Hacia Belén va una burra, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me hice un remiendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate. Llevan su chocolatera, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me hice un remiendo, yo me lo quité. Su molinillo y su anafre. María, María, chocolate.